Thank you. No tenía que ir a escuchar. Se grabamos todo. Dice, ay, algo me pidió. Estamos comiendo y me pide algo, tipo mayonesa, algo así. No, no hay, le dije yo. Hola. Y me dice, hola. Mando de Costco, Costco vende. Y yo no entendí lo que me decía Costco. Y mi hija me dice, kiosco, mamá, kiosco. Es una palabra que dice todo el tiempo que todo el mundo se da cuenta que es kiosco, mamá. Digo, yo no me di cuenta que sea kiosco. Sí, mamá, venden. Ahora venden aprendió, el concepto venden aprendió. ¿Y qué dice de la monita nueva? Ella me gusta. No, es linda, pero es la pancha. Me dice, mamá, la pancha. Me hace así, yo le tomo la. Se estaban las dos, dice, vení, vamos a charlar, ella me dice, vamos a charlar. Entonces estamos las dos y bueno, vamos a charlar. Y viene un señor, venía comiendo así con dificultad, ¿viste? Y lo mira y dice, nani, señor. Y su padre lo mira así, nani, señor, mamá. Tenía a mi hija, la más grande, que tiene 20 ahora, voy a la peluquería con ella. Tomarlo y que vayamos. Gracias. Parroquiales, a propósito de que puedan organizar sus agendas, como yo les anticipé la semana pasada, la semana próxima, esto es el miércoles 14 y el sábado 17, no vamos a tener ni teórico ni práctico. Efectivamente, me tuve que esta semana estar ajustada por la toma de exámenes de mayo, ¿sí? Nuestra próxima reunión va a ser entonces el miércoles 21, en que en principio, si hoy lográramos transitar el capítulo 9 relativo a reducción de Climosky y Hidalgo, estaríamos viendo los capítulos 21 y 22 de las desventuras del conocimiento científico de Climosky, capítulos en los cuales lo que hace él es, por un lado, presentar la concepción del desarrollo de la ciencia que tiene Thomas Kuhn, y una suerte de contrapunto crítico entre Kuhn y Popper. ¿Sí? Lo que nos va a dar un marco teórico para inscribir la discusión a propósito de Kuhn en práctico. ¿Sí? Última cuestión administrativa. La semana siguiente, a la del 21, el 28, no vamos a tener teórico porque yo estoy viajando a un congreso que se hace en Córdoba. ¿Sí? Así que prefiero avisárselos con tiempo como para que ustedes también puedan organizar sus agendas. En principio sí, nos queda tiempo hoy, aunque lo dudo, si no el miércoles podríamos atender las consultas que les haya suscitado la lectura optativa de la parte 2 de Conocimiento e Interés de Habermas. Yo les dije que en esta parte de Conocimiento e Interés lo que hace Habermas es discutir con un naturalista como Mill, como un pragmatista como Stirth y como un comprensivista como Wilder. Sí. Perdón. Entonces la idea sería que en caso de que tengan algunas inquietudes al respecto podamos disiparlas antes o después de abordar estos capítulos sobre Kuhn. ¿Sí? La idea entonces es que hoy podamos ver una discusión que está muy estrechamente conectada con la querella metodológica en torno a las ciencias sociales que vinimos abordando desde el capítulo 1, Explicación y comprensión de von Ries. Y me estoy refiriendo a la discusión entre aquellos que sostienen la reducción versus aquellos que sostienen la autonomía de las así llamadas ciencias especiales. Ah, esta era mía. Hoy sí, arranca, pero hay tiempo para sacar. No, ahora. Pero hoy no es el otro día. Sí, pero nosotros de Zárate venimos hoy. Sí, mujer, pero el mundo va a ser. Bueno. No, no está bien, pero digo, es esta semana que viene. Bueno, de acuerdo. ¿Te acordás? Hasta 14. Ah, listo, gracias. No, nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles 21. Sí, con esta lectura. Una cuestión más administrativa antes de meternos de lleno en esta discusión. En principio les voy a pedir que a las 6:30 me entreguen sus parciales, porque yo a esa hora tengo que ir hasta el departamento y en breve reanudamos la clase hasta las 7:15. ¿Sí? Entregamos ahora, ¿no? ¿Perdón? ¿Lo entregamos ahora? Sí, como prefieran. Ustedes quieren. Yo básicamente pensé 6:30 porque supongo que va a llegar pronto un poco más tarde. En todo caso, por favor, háganme acordar que 6:30. Si lo dejamos, sí, ya había habilitado esa silla. Claro. Bueno, retomemos. Como les decía, ¿ustedes recuerdan cuando hicimos la presentación de lo que es la estructura del programa de la materia? Vimos que en la parte 1 íbamos a abordar centralmente dos debates epistemológicos. Uno a propósito de la metodología de las ciencias sociales, que, como hemos visto a través de Fonris, propició una gran pugna dentro del ámbito epistemológico, y el otro gran debate es este que les mencionaba, que está muy estrechamente conectado con aquel que venimos abordando, que es la discusión entre aquellos que propugnan la reducción de las así llamadas ciencias especiales y aquellos que defienden su autonomía. Para entender de qué estamos hablando, hay que tener presente el siguiente esquema para toda esta discusión. Lo que se está suponiendo es que hay como una suerte de estratificación de las ciencias que tienen su base a las ciencias físicas, ¿sí? Quienes hayan tenido oportunidad de leer el capítulo 9 de Klimovsky e Hidalgo, que es el que va a estructurar la clase de hoy, habrán visto que en reiteradas ocasiones ellos hablan de una ciencia básica, y en principio cuando se habla de ciencia básica se está pensando en la física, ¿sí? Y la idea es que en esta estratificación tenemos a la química, a la biología, a la psicología y demás ciencias sociales, que por oposición a esta denominación que se da de la física como básica, reciben el rótulo de ciencias especiales. Ahora bien, parte de la motivación de darles a leer este capítulo 9 de Klimovsky e Hidalgo, de Inexplicable Sociedad, tiene que ver con el carácter polisémico de la noción de reducción. Esta reducción se dice en muchos sentidos. Como ustedes habrán visto, Klimovsky y Hidalgo distinguen por lo menos 4 sentidos en los cuales uno puede ser reduccionista. Y nos parece una herramienta conceptual importante que ustedes manejen estas distintas nociones de reducción para entender en realidad qué se está debatiendo cuando se debate la plausibilidad o no de reducción. Y ahora vamos a ver de qué. Porque vamos a ver qué hay. Una primera acepción de la noción de reducción, que es la ontológica. Vamos a ver que lo que se pone en juego en la reducción ontológica es algo relativo al tipo de entidad, ¿sí?, de ser en el mundo, digamos, que serían las entidades elementales, ¿sí? Básicamente la ontología, como disciplina filosófica, lo que indaga es la cuestión de qué es lo que hay, ¿sí? ¿Qué tipo de entidades son aquellas con las que uno tiene que comprometerse como entidades existentes en el mundo? Una segunda acepción o sentido de reducción, ¿sí?, todos estos que vamos a deslindar son sentidos de la noción de reducción, es la reducción semántica, ¿sí? Y acá ya no vamos a estar en el terreno del ser, como aquel sobre el cual se pide la reducción ontológica, sino que vamos a estar en el nivel del lenguaje, ¿sí? Vamos a ver que lo que se pretende reducir son significados de un vocabulario a significados de otro vocabulario, ¿sí? Un tercer tipo de reducción que ellos distinguen es la denominada reducción metodológica. Aquí estaríamos en el ámbito del ser o de la realidad, aquí estaríamos en el ámbito del lenguaje. Y a propósito de la reducción metodológica, aquello que se va a poner en juego es el tipo de base empírica, el tipo de base en la experiencia contra la cual vamos a contrastar las teorías científicas, ¿sí? Como ustedes saben, las teorías empíricas, esto es con pretensiones de decir algo acerca del mundo, tienen que ser testeadas, tienen que ser puestas a prueba. Bueno, la tesis reduccionista metodológica es una tesis que versa sobre las características, sobre el tipo de base de contrastación contra la que tenemos que poner a prueba nuestras teorías, ¿sí? Finalmente, hay un cuarto sentido de reducción que se lo debemos a un epistemólogo del cual ya hemos hablado, que es Nagel. ¿Sí? Nosotros trabajamos especialmente Nagel cuando vimos el tipo de estrategia que, a propósito del debate entre comprensivistas y naturalistas, se adoptaba para causalizar las explicaciones teleológicas, ¿sí? Y esto está desarrollado en el capítulo 4 de Climogidalgo. Vimos la semana pasada la manera en que Nagel pretende especialmente mostrar que en realidad las explicaciones teleológicas en biología son explicaciones finalmente causales, en el sentido de que los procesos pretendidamente teleológicos encubren concatenaciones causales, ¿sí? Este mismo autor, en el capítulo 11 de La estructura de la ciencia, que es un texto de 1961, porque creo que la traducción castellana la tenemos en el 68, establece una noción técnica de reducción que merece que autores como Climogidalgo hablen de reducción a la Nagel, ¿no? Y en este caso, ¿me podrías repetir el nombre del texto? La estructura de la ciencia. Tiene su célebre capítulo, que es el 11, donde él desarrolla este modelo de reducción. ¿Dónde cuáles son los términos que va a poner en relación la reducción? En realidad, el tipo de reducción a la Nagel, se suele decir, es una reducción interteórica. ¿Sí? Lo que se pretende es reducir una teoría a otra más básica. Vamos a ver que Klimovsky y Hidalgo hablan también de reducción entre disciplinas, pero básicamente se piensa en reducción entre teorías. ¿Qué es lo que hacen en este capítulo 9, Klimovsky y Hidalgo? ¿Y cuál es el criterio para poder decir qué teoría es la que está dentro de eso? ¿Es inter, que se interrelaciona, o sub? Es entre teorías. Y vamos a ver que los criterios van a ser básicamente dos, y de índole lógica. Tiene que haber conectabilidad y derivabilidad. Básicamente, para adelantar la respuesta, pero la idea es que ahora vayamos viendo por menorizado el texto. Una teoría va a ser reducida a otra en la medida en que esta teoría pueda ser derivada lógicamente, esto es, deducida de la anterior, de la teoría reductora. Entonces, que es la general, más básica. De la general, la general a particular, sería como deducida. No, no es estrictamente eso. Si querés, desde una teoría especial a una teoría que se pretende básica, que en este caso va a ser la teoría física. Ambas teorías van a tener leyes y, en consecuencia, en realidad vamos a estar tratando siempre con el deseo general. ¿Sí? No pasa por una oposición entre particular y general, sino por el tipo de lazos lógicos que habría entre los cuerpos teóricos de, por ejemplo, la psicología y la física. ¿Sí? Si la aspiración es reducir la psicología a la física, lo que voy a tener que encontrar son, por un lado, que lo vamos a ver ahora en detalle, por un lado, lo que se llaman leyes fuente, porque precisamente van a tener que conectar términos de la psicología con términos de la física, ¿sí? Que puestos en conjunción con las leyes de la teoría básica, eso es de la física, nos van a permitir deducir, al menos esa es la pretensión de un reduccionista, la teoría psicológica. Como vamos a ver, en realidad estas aspiraciones en principio son solo esto para quienes pretenden ser reduccionistas, pero es muy difícil encontrar casos de reducción genuina, ¿sí? Más allá de si es deseable o no, ¿sí? Entonces, lo que hacen estructuralmente en el capítulo 9 y vamos a ir algo es pasar revista a estos cuatro sentidos de reducción, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo en detalle. Y después aplican esta matriz conceptual a dos debates, ¿sí? Un debate a propósito del presunto carácter reduccionista del marxismo, ¿sí? Entonces examinan ahora, a la vera de estas nociones, en qué sentido algunos autores han pretendido afirmar que la teoría marxista es reduccionista, en el sentido de que estaría pretendiendo reducir la sociología a teoría económica, y aplican a su vez este debate a otra disputa, que es la disputa entre quienes sostienen en ciencias sociales el holismo versus el individualismo metodológico. Esto es la disputa entre aquellos que creen que las entidades sociales básicas son colectivos, ¿sí? Sociedades, grupos, culturas, y aquellos, como los individualistas, que sostienen que en realidad las entidades básicas son los individuos, y es solo a partir de los individuos que podemos explicar la acción social. Representantes de la primera línea sería básicamente Durkheim, uno de ellos, ¿sí? Que hemos visto a propósito del capítulo 1 de Klimovsky y Hidalgo. Representante del individualismo metodológico es Karl Popper, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta es la estructura del capítulo 9 que vamos a estar trabajando hoy. Sí. La derivabilidad. Sí, ahora le vamos a ver, quédense tranquilas porque son nociones lógicas que hay que trabajar de una manera un poquito pormenorizada, le dedican bastante extensión al tratamiento de este modelo de reducción que vimos que Hidalgo, que les diría que en esta discusión entre reducción versus autonomía de las ciencias especiales es el modelo está configurando el debate centralmente, ¿sí? La reducción entre teorías. A este modelo se lo conoce también precisamente por el requisito de la derivabilidad como modelo de reducción derivacional interteórico, ¿sí? La idea es que yo reduzco una teoría cuando puedo derivarla a partir de una más básica, ¿sí? Dicho grosso modo. Bueno, como ustedes habrán visto, ellos comienzan... Hola, ¿qué tal? Ellos comienzan la introducción de este capítulo 9 haciendo algunas consideraciones a propósito de la primera variedad, esto es, el reduccionismo ontológico, y la tercera. Van a hacer también algunas consideraciones a propósito del reduccionismo metodológico. Y solo después de esta introducción, donde empiezan a esbozar estas nociones, se meten de lleno y más pormenorizadamente con estos cuatro tipos de reducción. Hasta acá les queda claro el planteo, ¿sí? Estamos viendo cómo se estructura el debate entre reducción y defensores de la autonomía de las ciencias especiales, y para dotar de sentido ese debate, entonces, nos parece pertinente entender, elucidar, clarificar de qué se habla cuando se habla de reducción. Tenemos al menos estos cuatro sentidos, el cuarto de los cuales, diría yo, es el que centralmente articula esta disputa, y lo que hace después es aplicar al caso del marxismo y del debate entre holistas e individualistas en ciencias sociales estas nociones de reducción. Muy bien, ¿qué es lo que dicen al comienzo a propósito de la reducción ontológica? Fíjense que ellos van a deslindar dentro de lo que es la reducción ontológica tres variedades que en realidad uno podría pensar como dos. ¿Qué quiero decir? Como dijimos, el reduccionismo ontológico es una tesis que se expide a propósito del tipo de entidades básicas, elementales, con las que tenemos que comprometernos, ¿sí? Y la idea es que a partir de este compromiso con entidades elementales podemos dar cuenta de entidades que estarían compuestas a partir de estas elementales. Entonces, anticipo cuál es la idea. ¿Por qué se definen dentro ahora de la reducción ontológica? Todavía estamos en la introducción, no en el apartado relativo a reducción ontológica, sino en la página 194, creo que es por ahí. ¿Por qué podemos hablar de distintas variedades? Podemos hacer esto en virtud de cuáles consideremos entidades básicas. Si uno va a considerar que esas entidades básicas son materiales, vamos a estar ante una reducción ontológica de tipo materialista, ¿sí? Que sería lo que ellos entienden como reducción ontológica en sentido estricto, ¿sí? Ahora bien, yo puedo comprometerme con que en realidad el estatus de esas entidades básicas no sea material, sino de otra índole, esto es sensorial, ¿sí? Los constituyentes últimos de la realidad van a ser nuestras sensaciones. Y entonces vamos a tener una tesis de reducción ontológica, porque otra vez me estoy pidiendo sobre los componentes últimos de la realidad, pero como mi compromiso es ahora con que esos componentes son sensaciones, vamos a tener una tesis reduccionista ontológica de tipo sensorialista, ¿sí? ¿Quiénes serían históricamente representantes de esta posición reduccionista ontológica sensorialista para Klimovsky y Gallego? Básicamente los empiristas ingleses, ¿sí? El empirismo clásico, esto es Locke, Berkeley, Hume. Ahora borro, pero quería darles margen como para copiar el mapa del recorrido del capítulo 9, ¿sí? Ahora estamos tratando, que ni siquiera nos estamos metiendo, insisto, en el apartado sobre la reducción ontológica. Estamos tratando de ver lo que ellos dicen en la introducción del capítulo, ¿no? Entonces vamos a tener la reducción ontológica, que ellos llaman en sentido estricto, que va a ser la materialista. Ahora vamos a leer las definiciones que ellos dan, pero básicamente tiene que ver con esta idea de que los componentes últimos de la realidad son componentes materiales. Ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero para darles algunos ejemplos que les resulten más o menos intuitivos. Hay un problema en filosofía que se ha llamado el problema mente-cuerpo. Probablemente hayan escuchado hablar de él cuando trabajaron de Descartes, ¿sí? Es el problema de cuál es la relación entre precisamente la dimensión psicológica y la dimensión física, ¿sí? Exacto. Según la meditación cartesiana. Hacia mediados del siglo pasado tuvo una tradición de filósofos, especialmente australianos, que a propósito de este problema defendieron una tesis que se llama tesis de identidad psicofísica, que uno podría ver como una tesis de reducción ontológica de tipo materialista. ¿Por qué? Porque ellos sostenían centralmente que los estados mentales son estados cerebrales, ¿sí? Estados que finalmente van a resultar eléctrico-químicos, ¿sí? Y que podrían en principio reducirse a su vez a estados físicos, de la física básica, ¿sí? Este sería un ejemplo de tesis de reducción ontológica de tipo materialista, ¿sí? Nuestros estados cerebrales son... Si yo me comprometo con que las entidades últimas de la realidad no son materiales, sino que van a ser nuestras sensaciones, estoy sosteniendo ahora también una tesis de reducción ontológica, porque me estoy exhibiendo sobre cómo creo que es la realidad, sobre lo que hay, es esto lo que amerita el adjetivo de ontológico, pero como decíamos ahora, va a ser de tipo sensorialista. Y entonces la idea, como ponen ellos a propósito de un ejemplo de Russell, que en una etapa de su desarrollo filosófico suscribió esta tesis, en realidad los objetos que categorizamos en nuestra vida cotidiana como sillas y mesas van a ser en realidad explicados en términos de compuestos de nuestra sensación. Entonces hablaremos, dicen ellos, de manchas de sombra, ¿sí? El resto de la realidad se configura a partir de estos elementos básicos que van a ser nuestras sensaciones. Y decíamos, encuentran como representantes de esta posición a los empiristas clásicos, ¿sí? Por ejemplo, alguien de quien ya hemos hablado, como uno de los héroes del empirismo lógico, como es Hume, ¿sí? Representante del empirismo clásico. Otro ejemplo precisamente de reduccionismo ontológico lo constituyen para ellos, para Klimovsky y Galo, algunos integrantes del ahora empirismo ya no clásico, sino lógico. Que nos estarían dando, según ellos ahora, una variedad del reduccionismo ontológico que tampoco sería materialista como no lo es el sensorialista y que suele recibir la denominación de reduccionismo de tipo fisicalista, ¿sí? Y se piensa en general en karma. Aquí la idea, nos dicen ellos, aunque es una reconstrucción en principio de adelante un poco controvertida la que hacen de esta tesis, pero en principio vamos a ceñirnos a la letra de Klimovsky y Galo, el material básico no sería una estructura simple de partículas elementales de la física, y sería esto lo que distinguiría a esta variedad fisicalista de la primera, la materialista. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí donde un reduccionista ontológico materialista, dicen ellos, se comprometería con que en realidad este escritorio es un agregado de electrones, espacio vacío y campos de fuerza, ¿sí? En realidad, un fisicalista se estaría comprometiendo con que las entidades elementales, las entidades básicas de la realidad, son los objetos tal como los categorizamos en la vida cotidiana. Esto es el escritorio, ¿sí? Digo que se puede cuestionar el que en realidad la materialista sea muy diferente de la fisicalista, porque, por ejemplo, a propósito del problema mente-cuerpo, hay muchos que se denominan indistintamente como materialistas o fisicalistas, ¿sí? Y en realidad les parece más cauto hablar de fisicalismo, de materialismo, porque la idea que los guía es que las entidades últimas que componen la realidad son para ellos, y por eso hablan de fisicalismo, aquellas entidades que la ciencia física, entendida como ciencia básica, diga que hay, ¿sí? Ya sea en el estado actual, presente, ya sea cuando esté idealmente completa la física, ¿sí? Será la física aquella que tenga la prerrogativa de decirnos cuáles son las entidades últimas que componen la realidad, pudiendo no ser estrictamente materiales esas entidades. Entonces, por eso es que prefieren, como una adjetivación más cauta, más precavida, hablar de reduccionismo fisicalista en lugar de reduccionismo materialista, ¿sí? Por eso yo les decía, me parece que si bien ellos generan una especie de, digo, filmosidad o de tricotomía, uno podría pensar que en realidad tal vez habría dos variedades de reduccionismo ontológico, ¿sí? Una que, a la manera de los empiristas, que también eso habría que matizarlo, porque tampoco defendieron tesis monolíticas en bloque, Locke, Berkeley y Hume, sino que han tenido posiciones distintas, pero que diría que los elementos últimos de la realidad, a partir de los cuales se compone todo el resto, son las sensaciones, ¿sí? Frente a aquellos otros que dirían que los componentes últimos de la realidad son aquellos que la física diga que son, ya sea ahora o cuando esté idealmente completa, ¿sí? Esto, por supuesto, tiene enormes consecuencias. Si uno suscribe una reducción ontológica de tipo fisicalista, en el fondo se va a tener que comprometer con que, para el problema que nos atañe, por ejemplo, las pretendidas leyes, en caso de que las hubiera, regularidades que gobiernen los fenómenos sociales, en realidad tendrían que poder deducirse, en el sentido fuerte nadeliano que vamos a ver después, de las leyes o regularidades de la física como ciencia básica. Lo que ha estado detrás de este intento, y estoy pensando especialmente en el intento de Carnap, uno de los representantes más centrales del empirismo lógico, es una idea de, si quieren, simplicidad ontológica y unificación de las ideas, ¿sí? Uno podría objetar frente a esto que, y podemos volver sobre la parte final de San Riz, probablemente en este debate, finalmente también nos encontremos con elecciones existenciales que no son pasibles de un fundamento ulterior. Uno podría decir, frente a esta intuición de Carnap, que tal vez esté teniendo una visión excesivamente simplificada y que la realidad tal vez consista en algo mucho más complejo. No debiéramos por qué comprometernos con un ideal de simplicidad ontológica, ¿sí? Pero insisto, y eso lo exploran ellos después, hasta ahora estamos en la mera introducción, ni siquiera nos metimos en cómo tematizan la reducción ontológica. Esto tiene consecuencias, obviamente, en especial para lo que es la reducción de tipo 4, para la reducción entre teorías científicas. Vamos a ver que, a propósito de esta última variedad, lo que ellos insinúan, Grimov y Hidalgo, es que el conductismo ha propuesto en el campo de lo social una reducción fiscalista que ellos consideran semejante a esta reducción ontológica fiscalista, que se compromete con que los componentes últimos de la realidad son los objetos tal como los categorizamos en la vida cotidiana. Y fíjense, ahora podemos ir entrando de lleno en el texto, que antes de meterse, y todavía seguimos en la introducción, con un par de consideraciones sobre la segunda, la tercera variedad, que es la metodológica, lo definimos metodológico, ponderan un poco cuáles serían las ventajas y cuáles las desventajas de ser un reduccionista en este plano, en el plano de la realidad, ¿no? Un reduccionista metodológico. Y fíjense que en página 195 ellos ven como un atractivo, en realidad, algo que precisamente uno, en una intuición existencial opuesta, podría considerar como una desventaja. Sí. Eso lo tenemos en Oxford, en la definición. No, yo también lo tengo en el trabajo, yo en el capítulo 6. Y en el trabajo pusimos que el trabajo es numeral porque no tenemos... ¿Quieren que lo numeremos? Ahora les digo, arranca... El trabajo de Samuel Hortos. Sí, el trabajo lo puse en comillas, pero no. Está bien, está bien. Pero si nos ponemos de acuerdo, mire, el capítulo 9 arranca en lo que es la página 193. Sí. Y sigue consecutivamente el número común. Bien. No, peano mediante, seguimos los sucesores, exacto. Y llegamos hasta... En realidad, donde se empiezan a meter de lleno ahora a considerar, como dijimos antes, vamos a tenerlo presente, la primera variedad, que es el reduccionismo ontológico, es recién en la 197, ¿sí? O sea, desde la 193 hasta la 197 estamos ahora en la introducción, donde empiezan a esbozar algunas nociones de reducción. Básicamente abordan el reduccionismo ontológico distinguiendo esas tres variedades y después hacen una breve referencia a lo que va a ser el reduccionismo que identificamos como tres, que es el metodológico. La segunda variedad, dijimos, es el semántico, que precisamente es una tesis que se ubica en el plano lingüístico y que va a establecer la reducción ahora entre significados, ya no será teoría respecto de entidades. El metodológico, dijimos que es básicamente una tesis a propósito de cuál es la base contra la que debemos contrastar las teorías científicas. Y la modalidad de reducción 4, que ellos llaman a la Nagel, porque en realidad es quien propuso este modelo, es, como dijimos, una variedad de reducción entre teorías o interteóricas. Entonces les decía, uno al principio podría cuestionar este parecer de Klimovsky y Hidalgo, y esto mismo que ellos consignan como un atractivo del reduccionismo ontológico, verlo como una deficiencia, si uno cree que en realidad el mundo es más complejo, ¿sí? Y no habría por qué tener aspiraciones monistas ontológicas. Fíjense que señalan, estoy en 195, segundo párrafo, ¿no? Dicen, de las varias formas de reduccionismo, la más conocida, están hablando del reduccionismo ontológico, es el reduccionismo materialista. Y ello es debido a, al menos para ellos dos, su gran atractivo filosófico. Es monista, y cuando decimos monista ahora, insisto, no hay que pensar en el monismo metodológico del Círculo de Viena. En realidad uno puede después descubrir que hay relaciones conceptuales entre esos tipos de monismo, pero en principio ahora están pensando en un monismo ontológico. Esto es la idea de que hay, exacto, finalmente un único tipo de estofa de entidad en el mundo, ¿sí? Como componente último. Esto lo ven ellos como una ventaja, es monista, y dicen, y no necesita complicar demasiado el mundo desde el punto de vista ontológico, ya que si se comprende cómo está formado básicamente a medida que la ciencia avanza, podrá tratar con cosas más complejas como composición derivada de aquellas formas más elementales, ¿sí? O sea, La idea es que el atractivo sería que nos comprometemos con una base monista y explicamos el resto a partir de una composición de esas entidades elementales. Uno podría pensar que en realidad no habría lo tal como entidades básicas, físicas o materiales, a partir de las cuales componer el resto, sino que habría una multiplicidad de tipos de entidades, ¿sí? Sin pensar en una estructura jerárquica articulando la realidad, que es lo que está detrás de esta estratificación de las ciencias, ¿no? En la que suelen ubicar a la física como básica, luego la química, la biología, la psicología y las ciencias sociales, ¿sí? ¿Qué es lo que señalan como dificultad ahora? Se ha observado muchas veces que sería, y fíjense que sobre todo ponen acá reparos de tipo pragmático, ¿no? Dicen, sería muy difícil y poco práctico hacer predicciones serias en ciencias sociales utilizando un riguroso reduccionismo materialista. Salté un poquitito. Dicen, ¿qué instrumento poderoso nos permitiría, a partir de allí, derivar el siguiente enunciado? Dentro de 10 días, la Fiscalía de Investigaciones pedirá el enjuiciamiento del Presidente de la República. Parece fantástico que pudiera lograrse una deducción semejante, considerando que habría que tomar en cuenta trillones de partículas con sus trayectorias e interacciones. ¿Sí? Yo estoy hasta acá el tipo de objeción que están planteándole. Muy bien. Antes de meterse entonces de lleno a considerar en 197 el reduccionismo ontológico, hacen también un breve tránsito por algunos puntos que han sido encontrados estimulantes, cautivantes, de la tercera variedad, del metodológico, ¿no? Entonces dicen, desde el punto de vista metodológico, sigo en la 195, es muy cautivante el reduccionismo que intenta comprobar si las leyes de todas las ciencias pueden derivarse de las leyes de una sola ciencia, por ejemplo, de la física. Este es el propósito que estuvo detrás del ideal de ciencia unificada que nos defendió Carnap, ¿sí? Y en el fondo, si quieren, hasta hay una consideración estética atrás que tiene que ver con la elegancia de la simplicidad, ¿sí? Lo cautivante de tal visión es que, de todos modos, y por complicado que parezca, el reduccionismo unifica el conocimiento humano en lugar, dicen ellos, de conducirlo a la esquizofrenia de los compartimientos estancos. Esto, por supuesto, digo yo, como para no alentar una lectura ingenua, supone cierta toma de posición por parte de Klimovsky y Dahlberg, ¿sí? Uno podría precisamente cuestionar como deficiente esto mismo que ellos subrayan como atractivo, ¿sí? Partiendo de, si quieren, elecciones e intuiciones distintas, ¿sí? Asumiendo otro punto de partida. Entonces dicen, tal vez el desarrollo de altas tecnologías para supercomputadoras, con el desarrollo, perdón, de estas altas tecnologías, se podrán efectuar en el futuro predicciones sobre lo social a partir de las leyes básicas de la naturaleza. Esto tiene un estatus, eso que dicen, completamente conjetural, ¿no? Lo negativo, sin embargo, dicen, es que los intentos reduccionistas han provocado muchas veces situaciones totalmente artificiosas y complicadas que probablemente no sirvan nunca para nada. En un punto también se terminan haciendo cargo de la tensión que este desiderátum de unificación de leyes tendría, ¿sí? Por más cautivante que pueda parecer poder derivar todas las leyes de las ciencias especiales a partir de las leyes de la ciencia básica, bueno, es por ahora completamente descaminado. Fíjense, incluso uno podría decir, al interior de la propia y entronizada ciencia básica, en especial por los empiristas lógicos como es la física, la cantidad de controversias que todavía sigue habiendo a la hora de unificar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad, ¿sí? Si ya al interior mismo de esa ciencia que se pretende básica hay semejante controversia, parece por lo menos muy ilusorio, muy pretencioso pensar en la posibilidad de ahora unificar toda la ciencia a partir de derivar todas las leyes a partir de las leyes de la ciencia básica. Y entonces lo que hacen antes de meterse de lleno a considerar estos cuatro sentidos de reducción es ejemplificar la manera en que, según ellos, Freud, y esto lo hacen a partir de los 196, estaría ejemplificando, por un lado, y dan cuenta también de cierta tensión al interior de la posición freudiana, un caso de, por un lado, monismo ontológico combinado con un dualismo metodológico. ¿Sí? Si les parece, antes de meternos de lleno, vamos a ver brevemente en qué sentido ellos creen que Freud habría sido un monista en sentido reduccionista, ¿sí? Se habría comprometido con un único tipo de entidad como la entidad elemental, y no obstante habría asumido la pertinencia de contar con dos tipos de métodos. Dicen, es interesante señalar el punto de vista, estoy al final de la 195, el punto de vista de Freud sobre el particular, pues él se formó en el materialismo del siglo XIX, con la idea, y esto ya está en la 196, de que los seres humanos son en principio solo organismos que pueden ser estudiados por la fisiología. Hasta acá no solo habría un monismo de tipo ontológico, ¿sí? Finalmente seríamos compuestos físicos, sino que además en principio pareciera estar abogando por también un monismo metodológico, esto que somos tendría que ser estudiado por una disciplina tal como la fisiología. Salté un poquitito, dice, no le resultó fácil abandonar esta concepción materialista y lo que es más, se dedicó al psicoanálisis y a la psicología propiamente dicha recién a partir de los 40 años, pues hasta ese momento se consideraba un biólogo y un fisiólogo, ¿sí? Hasta acá insisto. No tenía tampoco mucho. ¿Cómo, perdón? No tenía una estructura anterior que lo... Contextualmente por razones históricas, decir, claro. Sí, por supuesto, pero eso obviamente hay que contextualizar, por supuesto. Lo que están haciendo es ejemplificar precisamente el viraje que él tiene a partir de un monismo que no solo era de tipo ontológico, sino metodológico, hacia un dualismo metodológico, sí, a la medida en que advía, por supuesto. William James también hizo lo suyo, en el sentido de darle a la psicología precisamente un estatus de ciencia autónoma, ¿sí? E incluso independizarla no respecto de otras ciencias, sino que se tuvo que sacar de encima a la filosofía, de la cual era considerada un capítulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, digamos? Se torna dualista metodológico cuando advierte, en realidad, que el psiquismo humano requiere otro tipo de abordaje. Pero fíjense que durante mucho tiempo nos dice que Moskidalo y creyó que la actividad psíquica era solamente actividad neuronal. Un poco en esta línea que yo les decía, después se reflota desde la filosofía de la mente en el siglo pasado con estos australianos defensores de la así llamada teoría de la identidad psicofísica, que pretendían afirmar esto precisamente, que los estados mentales psicológicos son estados neurales, ¿sí? Estados cerebrales. Entonces fíjense, ya en el último párrafo del 196, dice, cuando Freud inventa el psicoanálisis, comienza ahora a vislumbrar el siguiente. Si un psicólogo se acerca demasiado al reduccionismo fisiológico, uno se ciñe este tipo de monismo ahora metodológico, descartará ciertos tipos de conductas, dice él, muy profundas e interesantes, y no advertirá que lo psíquico humano constituye a los individuos de nuestra especie y por ello es mucho más fructífero. Y recuerden todo el debate que hemos tenido a propósito de la reconstrucción de von Ries, atender a su especificidad que disecar tejidos o hacer pruebas mínimas. Es esta especificidad del psiquismo humano la que ameritaría ahora un abordaje distinto, y por eso se abre ahora hacia una perspectiva dualista metodológica diferente de la fisiología, ¿sí? Así dicen ellos, es como sucede el artículo de 1914, Introducción al narcisismo, se muestra filosóficamente como un monista ontológico que por ende cree que existe una sola cosa, lo físico y lo fisiológico, Pero sin embargo, desde el punto de vista práctico y como investigador en el campo de la psicología, es dualista metodológico, es decir, que cree que lo mejor que puede hacer el psicólogo es olvidarse de las deducciones y tratar la psiquis como si fuera una estructura por derecho propio, con sus propias regularidades. Bien, después, como lo que hacen es, en página 197, antes de abordar el reduccionismo ontológico, es hacer una breve mención sobre lo que van a retomar al final, que es a propósito de las ciencias sociales y la disputa entre holistas e individualistas, cuáles van a ser consideradas las entidades básicas, si los individuos para los individualistas o los colectivos para los holistas, y eso lo vamos a ver después. Los soslayamos y vamos entonces directamente al tratamiento que hacen ahora sí del reduccionismo ontológico, ¿sí? Fíjense qué es lo que dicen. El denominado reduccionismo ontológico es la tesis según la cual todas las cosas o entidades, y fíjense que dan, van a dar una caracterización general que abarque tanto la variedad materialista o fisicalista como la sensorialista, todas las cosas o entidades son estructuras constituidas por componentes elementales de tipo físico o de tipo sensorial. Si tomamos simplemente una base ontológica dada, la tesis reduccionista dirá: al fin y al cabo, todo lo que existe es una estructura construida con estos componentes elementales y ciertas relaciones espaciales y dinámicas. Sostendrá además que las leyes de las estructuras complejas, sean animales, psíquicas, sociales, etc., deberán reducirse. Por eso les decía yo que, a propósito de cuando tratamos las variedades de reduccionismo ontológico, esto ya tenía impacto a propósito de la relación entre las leyes, deberán reducirse a las leyes básicas de los componentes elementales. ¿Sí? Y lo que hacen entonces es ejemplificar ahora el tipo de consecuencias filosóficas que un planteo reduccionista ontológico tendría, por ejemplo, para el caso precisamente de la acción humana. ¿Sí? Si uno se compromete, vamos a ver, con una determinada teoría física como es la mecánica newtoniana de tipo determinista y es un reduccionista ontológico que como consecuencia de ese compromiso tiene que asumir que las leyes de las ciencias especiales, por ejemplo de la psicología, tienen que derivarse de esas leyes básicas, puesto que esas leyes básicas no dan lugar para el libre albedrío porque son leyes deterministas, nos vamos a terminar comprometiendo con que finalmente la acción humana libre es simplemente ilusoria. Entonces ellos exploran esta consecuencia en la 198, ¿sí? Cuando examinan algunas de las consecuencias importantes de esta tesis para las disciplinas o ciencias que se pretenden reducir, ¿sí? Fíjense más o menos cuarto o quinto renglón de la 198. Dicen: si a la física, nos supongamos que uno es ahora un reduccionista ontológico de variedad fisicalista, que sostiene que los componentes últimos de la realidad son aquellos que la física dice que hay, ¿sí? Y se compromete dentro de lo que es la teoría física con la mecánica newtoniana. Si a la física entonces se la entiende de modo determinístico, como lo hace la mecánica newtoniana, la tesis reduccionista estaría señalando indirectamente a los estudiosos de lo social, ¿sí?, que los tenemos por acá, si yo me comprometo acá con una física newtoniana, que el libre albedrío de la acción humana, el tema de la libertad planteado en general, es totalmente ilusorio. En ciertas oportunidades creíamos estar ante la disyuntiva de elegir cursos de acción y de hacer las consideraciones éticas correspondientes, pero eso sería ilusorio porque en realidad la acción, que en apariencia hemos decidido libremente, es una resultante compleja de las leyes determinísticas de la física. ¿Sí? Bien, hasta acá a propósito del reduccionismo ontológico, ¿tienen alguna duda, inquietud? ¿Queda claro? Vamos entonces a ver ahora en qué consiste el reduccionismo semántico, ¿sí? Que como dijimos, se inscribe ya en el ámbito no del ser, el ámbito de la realidad, el ámbito ontológico, en lo que se va a expedir a propósito de las relaciones entre significados de un tipo de vocabulario, por ejemplo, el vocabulario psicológico, y otro tipo de vocabulario, el vocabulario físico, ¿sí? Entonces, la idea es que este tipo de reduccionismo es semántico porque, a diferencia del primero, va a tener su interés centrado en el lenguaje a través del cual describimos la realidad, ¿sí? ¿Cuál es la tesis que va a estar a la base del reduccionismo semántico? Y esto también es muy controvertible. Es la idea de que existe un lenguaje fundamental, ¿sí? Ese lenguaje fundamental es aquel que es empleado por la teoría científica reductora, y aquí también se está pensando en el lenguaje de la física, a partir del cual, ¿sí?, a partir del vocabulario de la física, la idea, diría un reduccionista semántico, es que yo puedo definir, en primera instancia, cualquier palabra del vocabulario de una teoría científica dada, ¿sí? La idea es que cualquier vocablo que figure en cualquiera de estos niveles de descripción podría ser definido a partir del vocabulario básico de la física, ¿sí? Básicamente, aunque esto también amerita algunos reparos, la reducción semántica es reducción definicional, ¿sí? Esto, en la historia de la filosofía, tuvo todo un movimiento que lo defendió como empresa, que es el así llamado conductismo lógico. Volviendo sobre este problema filosófico que tomamos como ejemplo para dar cuenta del reduccionismo ontológico, los conductistas lógicos, a propósito del problema mente-cuerpo, lo que dirían es: bueno, lo esperable es que nosotros podamos reducir los conceptos mentales, psicológicos, a conceptos físicos. ¿Cómo? Bueno, tendríamos que poder definir los conceptos mentales precisamente en términos de conceptos físicos, ¿sí? Entonces, según esta idea, nos dice Klimov Hidalgo, todos los lenguajes de las ciencias especiales, ¿qué serían? Simplemente serían codificaciones parciales de este lenguaje fundamental, el lenguaje de la física, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo en página 199 ellos ilustran a través de un vocablo psicológico, angustia, ¿sí?, este tipo de empresa. Vamos a la 199 entonces. Podríamos proceder así. Si uno fuera, por ejemplo, un conductista lógico inscrito en esta empresa de reducir el vocabulario de la psicología al vocabulario de la física. Tomamos un vocablo ocurrente en el vocabulario de la psicología, angustia. Esto está más o menos por la mitad de la 199. Una persona X está angustiada, sí, cuando por la mañana le entregamos un periódico con las noticias recientes de lo acontecido en la Argentina, su pulso se acelera, empalidece, adquiere cierta connotación verdosa y tiene náuseas. Dicen ellos, Klimov y Gabriel. Para fundamentar esto, no es necesario postular ahora la existencia de una entidad llamada angustia, que sería una estructura compleja formada por componentes físicos elementales. Lo que se dice, y por eso es reduccionismo semántico y no ontológico, es que existe un vocabulario cuyo significado, en este caso el vocabulario psicológico, está ligado y estructurado en conexión con los significados de otro vocabulario. Esto es el vocabulario físico. ¿Sí? Y otra vez intentan ponderar los pros y los contra ahora del reduccionismo semántico, ¿no? En el último párrafo de la 199 dicen, ¿será acertado seguir las recomendaciones del reduccionismo semántico? No existen, dicen, razones que aboguen por la imposibilidad o inconveniencia de tomarlo en cuenta. En realidad esto también hay que matizarlo, porque también desde la historia de la filosofía estoy pensando incluso en desarrollos muy recientes. Estoy pensando concretamente en un filósofo que murió en el 2003 llamado Davidson. Él diría que en realidad hay una imposibilidad, y no solo es una imposibilidad práctica, sino que hay una imposibilidad por principio para esta empresa. Lo que él sostenía era que en realidad, Donald Davidson, es imposible que podamos esperar que la psicología siga un desarrollo paralelo a las ciencias físicas, porque básicamente se produce una gran asimetría, un hiato, un abismo, cuando consideramos que somos seres racionales. ¿Sí? La consideración de la racionalidad abre un hiato que hace imposible esta empresa para el ingenuo del conductismo lógico. Dice él, un conductista lógico, ¿cómo intentaría reducir definicionalmente la noción, una noción también psicológica como la de creencia? ¿Cómo haría yo para decir Juancito cree que hay vida en Marte? Ahora vi una reducción definicional. Bueno, diría un conductista lógico, eso se podría reducir del modo siguiente: ante una cierta concatenación de ruidos tales como ¿crees que hay vida en Marte? Pues si no sería circular, no puede figurar la creencia. ¿Crees que hay vida en Marte? Juancito preferiría el siguiente ruido. Sí. Claro, dice Davidson, pero para que esa definición pueda tener lugar, en realidad Juancito tendría que comprender la pregunta que se le está formulando, donde comprender también es una noción psicológica. Su formulación de ese sí tendría que ser intencional, donde intencional también es un vocablo psicológico. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno tiene acá un vocabulario psicológico, para este caso angustia o creencia, que es lo que se suele denominar definiendum, ¿no? Así como hablamos de explanandum, aquello que quiero explicar, en este caso es lo que yo quiero definir. Del lado de lo que suele llamar, ahí donde hablamos de explanans, acá tenemos el definiens, lo que define. Para que el conductista lógico se diera por satisfecho, no tendría que figurar ningún vocablo psicológico, ¿sí? De este lado, desde el lado del cual defino, solamente tendrían que poder figurar términos del vocabulario reductor, esto es de la física. Eso es lo que dice Davidson, que es imposible, y no por razones prácticas, sino por principio. Dice Davidson, hay una inescapabilidad en el vocabulario intencional psicológico que hace que toda vez que yo quiera reducirlo a vocabulario físico, otra vez me vuelvo a topar en algún momento con algún vocablo psicológico. ¿Sí? Y es esto lo que para él hace, por principio, imposible la empresa de reducir la psicología a la física. Y para él, la nota clave, esto distintivo que nos hace peculiares y que amerita entonces otro tipo de abordaje, va a ser la racionalidad, que para él está íntimamente conectada con la agencia, que para él, que además tiene cierta fe kantiana, está íntimamente conectada con la libertad, ¿sí? Entonces, esto que Klimov y Dalo también despachan rápidamente en dos renglones, uno podría cuestionarlo, ¿sí? No es que no existan razones que aboguen por la imposibilidad de tomarlo en cuenta. Hay autores de la filosofía y con una enorme estatura intelectual que consideran que tal imposibilidad tiene lugar y que no es una imposibilidad de mera cuestión de tiempo, ¿sí? Que cuando contemos con otro tipo de técnicas vamos a lograr disipar, sino que es una imposibilidad por principio, es una imposibilidad conceptual, ¿sí? Entonces dice, de todas maneras, aun cuando fuese falsa la tesis de que el reduccionismo semántico siempre es posible, acá se están atajando un poco, debemos reconocer que como propuesta metodológica es muy interesante, dicen ellos, pues nos permite saber hasta dónde es posible reducir los conceptos de las ciencias sociales a los conceptos básicos del lenguaje de la física o del lenguaje que se refiere al comportamiento observable, ¿sí? Y acá entonces se meten con la noción de transferencia para dar cuenta del modo en el que, según ellos, podrían estar conviviendo dos definiciones. Por un lado, la transferencia en sentido reductivo, que estaría acotando la transferencia a comportamiento repetitivo, ¿sí? En ese sentido ellos encontrarían viable la posibilidad de reducción. ¿Transferencia en sentido psicológico? En sentido psicoanalítico, sí, exacto. O bien, la posibilidad de utilizar transferencia ahora como un término irreductible, ¿sí? Que hace caer esta empresa. Que es la idea de que hay transferencia cuando existe desplazamiento de libido, que ya sé que otra vez ahí ocurre un vocablo típico de la teoría psicoanalítica, o cuando se inviste con la representación de un objeto externo, conservando la estructura de un investimiento anterior, ¿sí? Y acá ellos también bajan línea en un sentido con el que yo en principio no acuerdo, porque dicen, empero, a un científico siempre, y se ponen prescriptivos, debería interesarle estimar hasta qué punto los conceptos que utiliza son definibles sobre la base de los datos aparentes y en particular de los datos acerca de la conducta. ¿Eso por qué? Evidentemente porque están haciendo una función de un punto de partida que uno puede cuestionar. Pero ellos se refieren a la construcción de ese propio lenguaje. No, ellos están hablando ahora de la empresa científica Ingenere y consideran que a un científico, en principio un científico, por el contexto de discusión, obviamente perteneciente a cualquiera de estas ciencias especiales, debería interesarle en principio el poder reducir su vocabulario al vocabulario de datos conductuales observables que uno podría pensar. Y la posición que tiene con respecto al lenguaje como objeto de sentido, ¿De dónde sale? Porque si uno, delirando, ¿no? Ajá. Con toda una noche sin dormir para hacer un parche, por ejemplo. Si uno quiere hacer la construcción, si uno quiere ir empezar a destilar eso de por qué la física tiene su lenguaje, ajá, y eso pasarlo a todas las demás ciencias como la psicología tendría como una preeminencia, supuestamente, a nivel lenguaje, por su origen latín, en relación a una ciencia básica, ¿o no? Por la ciencia del espíritu y todo ese desarrollo. Es interesante lo que dices. Ellos no lo tematizan. A ver si entiendo cuál sería tu posición. La construcción de ese mismo lenguaje. Tu posición sería que, dado que estamos tratando de elucidar en qué consiste el reduccionismo semántico, y lo que tendríamos acá serían todos distintos niveles, si querés, de descripción de la realidad, sí. Uno podría invertir desde, precisamente, una intuición que estaría en las antípodas de las en principio la de ellos y la del neopositivismo, claro, que sí. Piensa que precisamente el lenguaje privilegiado es el lenguaje de la física, puesto que además sería un lenguaje formalizable, que sería privilegiado, ¿por qué? Porque ahí donde nuestro lenguaje cotidiano y estos otros niveles de descripción son ambiguos, precisamente el escalpelo de análisis que nos da la lógica y básicamente el lenguaje matemático eliminaría esto que uno podría cuestionar precisamente como espurio, como opacidad, ¿sí? Tu propuesta es otra. estrechamente inversa, ver estos otros niveles de descripción como privilegiados frente al lenguaje de la física. ¿Y ahí qué dirías que sería el aporte distintivo de estos otros niveles de descripción? Y que todo lenguaje tiene un origen de construcción que lo hace respetuoso de su propia empiria, digamos. Yo desde la psicología, si empiezo a rastrear cuál es el origen de la palabra angustia, ajá, a nivel lenguaje. Vos decís a través, por ejemplo, más que desde la psicología, desde un estudio filológico. Claro, si yo estudio el lenguaje como construcción de sentido, de la forma de expresarme, yo encuentro raíces latinas, encuentro raíces anteriores. Hay una línea en realidad de ser filosofía que claro, tiene que ver con exacto, esto. Yo no, Nietzsche, por ejemplo. Claro. Ah, bien. Sí, digamos, que además arranca sus estudios en filosofía, en rigor como filólogo y toda una tradición en filosofía continental que precisamente opone frente al presunto carácter privilegiado del discurso científico en especial de la física, la riqueza, la multivocidad de estos otros niveles de descripción. Y es precisamente en virtud de esa ambigüedad, de esa riqueza, que consideran, no sé si privilegiadas, pero por lo menos están igualmente atendibles, claro, esos otros sí, niveles. Porque no estaríamos en la misma postura. Exacto, digamos, no es que pretenden tampoco reducir ahora o cuestionar la autonomía de la física, sino que lo que pretenden es en todo caso que haya autonomía de la ciencia en el sentido de que uno legitime estos otros niveles de descripción como niveles. Bueno, si querés, eso ya también, como hemos dicho en otra ocasión, supone una toma de posición en función de la cual el objeto de estudio se construye, pero si querés, digamos, lo que la autonomía defiende es que precisamente estos niveles de descripción de las ciencias especiales tienen tanto derecho propio como claro, el nivel de descripción de la física. ¿Sí? Lo que hacen es aumentar, si querés, nuestra comprensión de la realidad, ¿sí? Porque con estos niveles discursivos ilumino zonas que no ilumino desde el nivel discursivo de la física. No, ¿sí? Entonces sí, sin duda hay también una toma de posición a propósito de qué tipo de artefacto, si querés, es el lenguaje. ¿Y por qué habría que privilegiar entonces desde este reduccionismo semántico al lenguaje de la física? Pasamos desde que ya le ponen a la física como básica. Básica, exacto. Es que esto ya supone exacto un tipo de construcción jerárquica, que además de ser una construcción jerárquica de la de la ciencia, supone también una visión estratificada jerárquica de la realidad, en la que precisamente los componentes últimos van a ser aquellos que la física diga que son. Si les parece, para cumplir con lo dicho, dado que tengo que ir hasta el departamento, ¿alguien más tiene que entregarme su parcial? Eso, yo ahora lo hago, porque yo iré un momentito hacia el departamento y... Ah, ok, bueno, pues sí, 4 kilómetros. Y me esperan, no hay un éxodo masivo, en 5 o 10 minutos retomamos el metodológico y especialmente el sentido 4, que es el que me interesa también que tengan presente, porque es el que más estructuró el debate entre reduccionistas. Ah, le dio categoría. Pasado de esta virus me parece que no. Sí, creo que sí, colaborar con la verdad. Bueno, en 10 minutitos entonces estoy de vuelta. No, pero no, no. Ah, nunca llame a Mercedes porque no la tengo. No, yo tampoco. Si no sabía, pensé que no hubiera atendido a los cuchillos. Porque mi teléfono es 32004. No, Gracias. No, no, no, bueno, si les parece reanudamos el día. Logramos ver esta pantalla que nos faltan. Pero no perdemos por bueno, hay una tercera variedad de reduccionismo que ellos introducen desde su corazoncito popperiano, diría yo, y que es el metodológico, ¿sí? Sí, digo eso por lo siguiente. En general, la verdad es que se suele hablar de reduccionismo ontológico. Está reconocido el reduccionismo definicional y centralmente el reduccionismo hegeliano interteórico. Esta variedad es menos estándar, ¿sí? Y ellos efectivamente sostienen que corresponde a una visión de la ciencia, si estamos ahora en la variedad 3 del reduccionismo metodológico. Y esta visión de la ciencia es la hipotético deductivista. Algo de esto vamos a ver con un poco más de detalle cuando, no la semana próxima, sino la siguiente, veamos el marco en el que inscribir Kuhn y el tipo de alternativa epistemológica que abre Kuhn frente a la epistemología clásica en la que se inscribe Karl Popper, que es el padre fundador de esta visión de la ciencia hipotético-deductivista. Pero dicho rápidamente, ¿en qué consiste esta manera de vislumbrar a la ciencia? La idea es que lo que tenemos son hipótesis fundamentales en una ciencia, en un ámbito disciplinar determinado, a través de las leyes de la lógica deductiva. Tenemos lo que se denominan hipótesis derivadas de estas hipótesis fundamentales, y a través de precisamente estos vínculos lógicos llegamos a lo que se conoce como, y probablemente hayan escuchado este, que es un término técnico en epistemología, implicaciones contrastadoras o consecuencias observacionales. Pongamos por caso una ley de la que ya hemos hablado a propósito de Hempel y su modelo nomológico deductivo, la ley de dilatación térmica de los metales, ¿no? La idea es que yo, a partir de esta ley, puedo derivar implicaciones, que son implicaciones en un doble sentido. Son implicaciones porque, precisamente como indican estas flechitas, están implicadas por las hipótesis que yo estoy manejando en un ámbito disciplinar, ¿sí? Y porque ellas mismas tienen una estructura que se denomina implicaciones lógicas del tipo sí, entonces. Esto es, tengo la ley de dilatación térmica de los metales, de la cual lo que hago es derivar una implicación contrastadora o consecuencia observacional que dice que si esto entonces es verdad, lo esperable, y en este sentido las implicaciones contrastadoras son predicciones de una teoría, es que si yo caliento este trozo de metal, entonces habrá de dilatarse, ¿sí? Desde esta visión de la ciencia, si obtengo una implicación contrastadora verdadera, esto es, voy a la realidad y efectivamente pasa que calentamos esa porción de metal, se dilata, se dirá que entonces la teoría está corroborada. ¿Sí? Esto salió airosa de esta contrastación empírica. En tanto que, y esto lo llevó después a Popper a refinar el modelo, por lo radical que ustedes van a ver que es, si obtengo una implicación contrastadora que queda falsada en la realidad, ¿sí?, se dirá que la teoría queda refutada y tengo que descartarla, ¿sí? Y se suele decir que lo que hay aquí atrás es una asimetría, una disparidad entre la corroboración, esto es el caso en el que obtengo una consecuencia observacional verdadera, y la refutación, el caso en el que la consecuencia observacional resulta falsa. Y esta simetría es una simetría lógica. No sé en pantalla si no les resulta clarísimo, pero la idea es que atrás de la corroboración no hay una ley lógica válida, lo que es una falacia, ¿sí?, que dice que si yo tengo esta hipótesis y derivo esta consecuencia observacional, sucede que la consecuencia es verdadera, entonces corroboro la hipótesis. Pero esta es una falacia que se llama de afirmación del consecuente. ¿Sí? Lo van a encontrar en los textos como falacia de afirmación del consecuente. ¿Sí? Esto es una regla inválida. En tanto que la refutación tiene por detrás como sostén lógico una regla lógica válida, como es el modus tollens. ¿Sí? Lo que dice el modus tollens es que si yo tengo esta hipótesis y derivo esta consecuencia y la consecuencia es falsa, entonces queda falsada la hipótesis, ¿sí?, y tengo que rechazar el punto de partida, en este caso la ley de dilatación térmica, ¿sí? Entonces básicamente el tipo de dependencia que la corroboración tiene de una falacia y la refutación de una ley válida, aquello que hace que se denomine el punto de vista popperiano, como probablemente hayan escuchado hablar de falsacionismo o refutacionismo popperiano, ¿sí? En tanto que una corroboración es siempre provisional, porque por más que yo ahora haya obtenido una consecuencia observacional verdadera, puede ser que mañana me quede falsada la teoría. Una refutación es radical. ¿Sí? Una vez que obtuve una implicación contrastadora falsa, tendría en principio, desde lo que es la primera versión de la posición de Popper, que descartar a la teoría. ¿Sí? Entonces, esto que vamos a ver con un poco más de detalle, cuando veamos el contrapunto entre Kuhn y Popper, me interesa que lo tengan presente porque es básicamente al interior de esta visión de la ciencia hipotético-deductivista que uno puede dotar de sentido a la reducción ahora metodológica. ¿Y en qué se piensa cuando se habla de reducción metodológica acá? Es que lo único que tenemos que tener en cuenta es la experiencia sobre la que vamos a contrastar la teoría. ¿Cuál es la idea? Que la base contra la cual yo voy a contrastar la teoría tiene que estar constituida por datos de un tipo peculiar. La idea es que estos datos sean intersubjetivos, esto es, públicamente observables, constatables, ¿sí? Una de las condiciones básicas para el reduccionismo metodológico es precisamente el carácter intersubjetivo de los datos contra los cuales voy a confrontar la teoría. Me comprometo con, si quieren, por eso sería reduccionista, con que el tipo de dato pertinente para la contrastación de la teoría es un único tipo de dato y tiene que ser un dato intersubjetivo, ¿sí? Algo a lo cual dicen que hemos tirado todos podamos acceder, ¿sí? Y los datos privilegiados van a ser precisamente los datos conductuales o fisicalistas. Entonces, cuando intentan precisar por qué esta posición sería reduccionista, dicen que lo es porque ese elemento de control, ¿sí?, esta base contra la cual yo voy a contrastar la teoría, es común a todas las ciencias, ¿sí?, y está constituido por entidades reconocidas intersubjetivamente. Por eso insisto que es una variedad de reducción bastante más peculiar, porque está atada a una cierta manera de concebir a la ciencia. ¿Sí? Veamos entonces ahora el tipo de reducción que yo diría es el que encorseta el debate entre reduccionistas y defensores de la autonomía de las ciencias especiales, que es el tipo 4 de reducción, que ellos denominan Alan Hagel, porque decíamos es quien en el capítulo 11 de su libro La estructura de la ciencia articula este modelo. Pero si bien ellos no lo presentan así, a mí me parece que sirve verlo así desde los términos técnicos en que el propio Nagel presenta este modelo. Este modelo primero, si bien ellos dicen que hay reducción entre disciplinas, ¿sí?, de la psicología a la biología, de la biología a la química, de la química a la física, Nagel lo presenta especialmente como un modelo de reducción más que entre disciplinas, entre teorías, ¿sí? Por eso les decía yo que esta variedad 4 a la Nagel suele estar en los textos como un modelo de reducción interteórico. Y de tipo derivacional. Entonces, si bien ahora vamos a entrar en el texto, me interesa que intuitivamente captemos qué es lo que está a la base. ¿Cuál es la pretensión de un reduccionista en esta línea? Tenemos la teoría física. Pongamos por caso que lo que este reduccionista quiere es la reducción de la psicología a la física, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es obtener acá la teoría psicológica. Este modelo, para que tal reducción sea posible, tiene que satisfacer dos requisitos. Primero, como decíamos a propósito de una consulta de la compañera, el requisito de conectabilidad. Como su nombre lo indica, este requisito lo que nos pide es que conectemos el vocabulario de la teoría, que en este caso va a ser la teoría reductora, la teoría física, con el vocabulario de la que queremos tener como teoría reducida, para nuestro ejemplo, la teoría psicológica. ¿Sí? Entonces, para poder hacer esta conexión de vocabulario, lo que yo tengo que tener son precisamente lo que se llaman reglas de correspondencia, o también conocidas como leyes puente, porque precisamente lo que hacen es establecer un puente entre las dos teorías, entre la reductora y la reducida. Que precisamente le pongan en contacto los términos, para este caso de la teoría física, con términos de la teoría psicológica. Entonces la idea es que cuando yo tenga, y todo el punto es encontrar estas reglas de correspondencia, la teoría física puesta en conjunción con estas reglas de correspondencia, para poder decir desde este modelo que he reducido la teoría psicológica, tendría que poder, y ahora se cumple el segundo requisito, derivar, esto es, deducir, por eso se habla del segundo requisito como el de derivabilidad, para nuestro ejemplo, la teoría psicológica a partir de la teoría física en conjunción con estas reglas de correspondencia, ¿sí? Si yo logro esto, habría reducido la teoría psicológica a la teoría física. El desafío central está sin duda acá, en estas pretendidas leyes fuente o reglas de correspondencia, en el establecimiento de esta conexión entre los vocabularios, ¿sí? Entonces vamos a ver que en páginas 201 y 102, ellos lo que hacen es ejemplificar una pretensión de reducir, por ejemplo, la noción de metabolismo como noción biológica ocurrente en la teoría biológica a la teoría física, ¿no? Y en 203 lo que hacen es examinar la posibilidad de reducir, por un lado, la psicología a la biología y por otro, la sociología a la biología. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dicen, por ejemplo, en 203. Hacen antes de ejemplificar, de ilustrar con estos intentos de reducir la psicología, la sociología a una ciencia más básica como sería la biología, hacen algunas precisiones a propósito de cuál sería el estatus de estas leyes fuentes o reglas de correspondencia, y sostienen que en realidad hay que pensarlas como estableciendo un paralelo, como una ocurrencia simultánea. Ahora lo vamos a ver con el caso del metabolismo, entre lo que sería el metabolismo y cierta descarga adrenalínica, por ejemplo, para el caso de las emociones. A ver, vamos a ver. Fíjense, 203, segundo renglón. Nagel sostiene que hay una reducción en su sentido cuando, tomando la teoría reductora, ¿sí?, más las reglas de correspondencia, se puede deducir la teoría T. Por ejemplo, si esta teoría, ¿no?, fuera ahora una teoría biológica y además tuviésemos todas las reglas de correspondencia, como las de Freud, por ejemplo, sobre los elementos psíquicos y las neuronas, y si a partir de allí pudiésemos deducir ahora, cumpliendo este requisito, todas las leyes y teorías de la psicología, entonces habríamos reducido la psicología a, en este caso, en el ejemplo que nos ponen ellos, a la biología. ¿Sí? Supongamos que, dicen, tenemos la sociología y además la biología, ¿no? Ahora tenemos la biología y lo que queremos es reducir la sociología a la biología. Y disponemos de una cantidad suficiente de reglas de correspondencia que ponen en paralelo situaciones sociológicas con situaciones biológicas, como por ejemplo, se producen insurrecciones si y solo si, esto tiene una estructura que en lógica se conoce como bicondicional, esta idea del si y solo si, se producen insurrecciones si y solo si, diría la regla de correspondencia, la cantidad de hormonas, adrenalina y testosterona aumenta en promedio más allá de cierto límite, ¿sí? Esta sería una regla de correspondencia que pone precisamente en conexión una noción sociológica como la de insurrección con una noción biológica como la de descarga de adrenalina. Y si esto es así, si se cumple entonces el requisito de conectabilidad a través de las reglas de correspondencia, yo puedo ahora deducir o derivar, en este caso, la teoría sociológica, habría logrado la reducción de la teoría sociológica a la biología. Esto que dijo, si suena muy sencillo, en realidad es absolutamente complejo y hasta donde yo sé no ha habido un solo intento fructífero al respecto. ¿Sí? Y básicamente el gran desafío es este, el de poner en correspondencia con este tipo además de conexión, que uno podría pensar es conexión legaliforme, así, bicondicional, sí, solo sí, un vocabulario con otro. ¿Sí? Este tipo de conexiones. ¿Pero quién se encargaría? Porque un epistemólogo en física no va a ceder su vocabulario o su la parte semántica de su bueno, a la psicología. Ajá. Bueno, ahí todo depende también de cómo uno lea las pretensiones. Soy egoísta, lo mejor lo no, bueno, pero digo, es interesante tu pregunta porque nos permite introducir, ¿sabes qué? Dos nociones de reducción desde este modelo que ellos mencionan al pasar, que le hemos pedido algo al principio, y que descendió un filósofo coreano llamado Kim, Jaewon Kim. Es muy buen filósofo. Lo que dice Kim es que en realidad uno puede pensar en una reducción de tipo eliminativo, que sería esta que por ahí inquietaría a aquel que precisamente pertenece al ámbito disciplinar a reducir, frente a otro tipo de reducción, que sería la reducción retentiva o conservadora. La idea es que, leído desde esta perspectiva última, no habría pérdida, sino ganancia epistémica, porque yo retendría este nivel de descripción, podría defender todavía en este sentido una cierta autonomía, legitimidad, por eso lo retengo, conservo esa dimensión sociológica, y la ganancia epistémica tiene que ver con precisamente ahora descubrir el entramado lógico que me articula esta teoría sociológica con una teoría más básica como sería la biológica. Entonces, frente a esta inquietud muy lícita que vos formulás, bueno, todo depende también de cuán radical uno piensa en la reducción. Si uno está pensando en retener, bueno, en principio uno podría estar dispuesto a ceder en favor de ganancia epistémica, porque bueno, quedarían alumbradas a través de estas reglas de correspondencia las relaciones conceptuales, lógicas, entre estos dos niveles de descripción, ¿sí? Esto es básicamente el modelo nagliano, ¿sí? Que estuvo articulando centralmente toda esta discusión entre defensores de la reducción y de la autonomía, entre ciencias básicas y ciencias especiales. Lo que hacen después Klimovsky y Hidalgo es examinar en qué sentido uno podría pensar que el marxismo tiene pretensiones reduccionistas y ver también cómo ejemplos de esta disputa a la disputa metodológica entre holistas tipo Durkheim e individualistas tipo Popper, que también se exhibió en materia social. Esto último que ellos hacen una vez que exploran estos cuatro sentidos nos permite, en el caso de Marx, conectar precisamente con lo que estuvimos viendo la vez pasada a propósito de von Rich y su reparo y su prolijidad y fineza también a la hora de advertir que al interior del marxismo, recuerdan, uno podía ver una vertiente de tipo positivista, que es la que ellos van a leer como en principio la que se podría pensar como reductiva, ¿sí? Cuando Marx, el Marx maduro, especialmente el Marx del Capital, se pone a hacer teoría económica, y ahí dicen ellos, uno podría vislumbrar que precisamente habría un sesgo de tipo reductivo, en el sentido de que se estaría intentando explicar la dimensión sociológica a partir del discurso económico, frente al Marx de su juventud, hasta el año 44, el Marx de los manuscritos filosóficos, que en realidad no sería un reduccionista económico, sino que sería aquel que está influido todavía por Hegel, que está influido a su vez por el liberalismo, que está influido a su vez por la ideología burguesa, influido a su vez por los jacobinos y la Revolución Francesa de 1789. Entonces lo que hacen ahí es ya meterse en una cuestión más de detalle y señalar estas dos posibles lecturas de Marx, posibilidades que en realidad para ellos se cierran en el caso de Engels, que sí lo ven más claramente como un reduccionista económico, pero les interesa señalar esa diferencia de matiz que uno podría espejar con la diferencia de matiz que espeja von Rich hacia el final del capítulo 1 a la hora de leerlo a Marx. Se lo podría leer tal vez como reduccionista si uno toma los escritos maduros, pero es más controvertido esto si uno toma los escritos de juventud, donde aparece esto que von Rich denomina humanismo socialista, ¿sí? Y que entronca con la tradición aristotélica. Lo que hacen además es señalar una cierta tensión al interior del pensamiento de Althusser, porque por un lado la idea de él es generar una lectura menos reduccionista de Marx, pero curiosamente en lugar de poner el énfasis, según ellos, en el Marx de la juventud, que sería aquel más difícil de encasillar al reduccionismo, justo señala como pertinente el Marx maduro, el Marx del Capital, el del 1867, que es precisamente aquel que parece más propenso a poder leerse en términos de reduccionismo económico. ¿Ves? Ahí señalan como una suerte de tensión al interior de la propuesta tusseriana, ¿sí? Y lo último que hacen después, así muy rápidamente, es señalar el tipo de oposición que hay a la hora de hacer ciencias sociales entre aquellos que pretenden reducir en una dirección, esto es, poder explicar la dimensión de la acción individual a partir de la dimensión del colectivo social, esto es, las entidades básicas van a ser, y en este sentido uno podría pensar que es un reduccionismo de tipo ontológico comprometido con colectivos sociales, ¿sí? y solo puedo explicar la acción de los individuos a partir de esta dimensión básica que me da el colectivo, y estos son los holistas, ¿sí? Recuerden que el término holismo tiene la raíz holos, que en griego es totalidad. La idea es que lo básico es la totalidad. Y la mirada inversa es la del individualista metodológico tipo Popper, que considera que las entidades básicas son precisamente los individuos, y es a partir de esos individuos que podemos explicar la acción del colectivo. Bueno. Y cuarto, hemos recorrido el capítulo 9. ¿Les quedan más o menos en claro los distintos sentidos de reducción? A mí me parece que esto es interesante, además, como herramienta conceptual para ustedes, porque se hace mucho uso del lenguaje cuando se habla de reducción y se hacen acusaciones de reduccionismo. Bueno, es interesante que puedan ver los distintos matices que hay y el tipo de consecuencias filosóficas que se siguen a partir de unas cuantas de estas variedades, ¿sí? Entonces, recuerden que la próxima, durante toda la semana próxima, esto es, el sábado tiene su práctico con Liliana. Durante toda la semana próxima no hay clases por los finales de mayo. Nos vemos entonces en la semana siguiente, y yo ahí les agradecería que si pudieran ir viendo los dos capítulos ahora de Plumos y de las desventuras, lo hicieran, porque además le van a dar base como para poder ir entendiendo en práctico el tipo de perspectiva nueva que aporta frente a la epistemología tradicional. Y si llegamos, veríamos ahora de que además ustedes tengan algún ingreso a ver alguna de las cosas que nos quedaron pendientes de Habermas como representante del enfoque crítico. ¿Sí? Eso es todo. ¿Alguien le quedó pendiente la entrega de parcial? Una única cosa cortita que tampoco me quiero demorarlos. En principio, ¿qué tal fue tu experiencia a la hora de sentarse a resolver el parcial? Perdón, estaba preguntando a ella. No, preguntaba así de manera general cuál había sido la experiencia a la hora de sentarse a hacer el parcial. ¿Podemos ser sinceros sin que afecte? Sí, esa es la idea, esa es la idea. No afecta la nota final, ¿no? No, por supuesto. Bien. Yo te voy a decir lo que a mí me parecía. Leer textos de filosofía para la preparación anterior que nosotros tenemos con respecto a la carrera, a mí me resultó muy bueno. Fui en criollo y muy mal dicho. ¿Por qué? Porque no estamos habituados a lo que significa en filosofía un lenguaje, que para nosotros lo podemos leer como un lenguaje común, y cuando estás hablando de contingencia, necesidad, estás hablando de algo más técnico, con un significado específico. Más profundo dentro de la filosofía. Entonces, esto, a mí, en lo personal, me limitó en poder acercarme realmente al texto en lo que está queriendo decir. Entonces vos tenés, por ejemplo, de Von Rall, una lectura que es una lectura superficial, porque vos lo lees y crees que lo entendés, pero cuando vos lo empezás a analizar y empezás a abrirlo y a meterlo desde la filosofía y desde la construcción de lo que él está planteando, nada que ver con lo que yo he entendido en un primer momento. Entonces, para mí no es que el texto sea muy complejo, en realidad es complejo, pero yo tiendo a subestimarlo o a limitarlo por este conocimiento, digamos, acortado de la profundidad de la filosofía. No, sin duda hay una dificultad, digamos, intrínseca a la disciplina filosófica, que tiene que ver con este vocabulario que precisamente se introduce a los efectos de rigorizar, de precisar, de lucidar, de arrojar más luz. Pero eso mismo deja, por ejemplo, si yo quiero integrar todos los textos, y yo de esta primera parte quisiera integrar todos esos textos y poder unirlos, me quedan unos baches bárbaros en el medio, yo tengo agujeros a nivel conceptual. Bueno, la idea es que, como ustedes saben, esta es una primera instancia de evaluación, que es relativa, que precisamente para la instancia integradora puedan plantear estos baches conceptuales como para que aquí, en el aula, hagamos el trabajo e intentar disiparlos juntos. Y el resto está de acuerdo con lo que plantea la compañera, tuvieron esta misma dificultad, sobre todo, digamos, desde lo terminológico. Yo no sé, cuando uno llega al momento de querer explicar con sus palabras, claro, entonces está ahí no encontrar un sinónimo, claro, para decir, bueno. Ajá. Ahí no entra la duda, a ver, lo que sí, quiero realmente lo que escribo, está explicando que quiero, o estoy poniendo algo que me estoy... Ajá. Bueno. yo lo expliqué con mis palabras, pero no sé si le cambié el sentido. Claro. Bueno, vamos a verlo. Como para nosotros la instancia de evaluaciones, también la instancia de aprendizaje. Tener una primera instancia. Y otra cosa que me resultó complicada fue limitarme a las páginas, digamos, tener tener que elegir qué poner, dejar cosas que quiera poner ahí. Porque si la experiencia de uno también es exacto, sí. Entonces, vos, relevante lo que es, relevante la campaña para estar ahí.